linda joven canta con el corazón. Ay, Tijuana, Tijuana, mis amores, una linda joven canta con el corazón. Es la consentida de los grandes locutores, la han hecho famosa por todita la nación. Es la consentida de los grandes locutores, la han hecho famosa por todita la nación. Esa Juana donde quiera tiene amores, a todos los músicos se los acaparó. Esa Juana donde quiera tiene amores, a todos los músicos se los acaparó. También en su lista tiene varios promotores, grandes personajes de radio y televisión. También en su lista tiene varios promotores, grandes personajes de radio y televisión. Juana, Juana, Juana, Juana de Tijuana es. Dicen que le dio un coraje cuando de menudo se salió Javier. Juana, Juana, Juana, Juana de Tijuana es. Dicen que le dio un ataque cuando le contaron lo de Juan Gabriel. Esa Juana, quieran o no quieran, busca musiqueros de su predilección. Esa Juana, quieran o no quieran, busca musiqueros de su predilección. No se andan picando si son buenos tamboreros o si tienen aire para tocar el saxofón. No se andan picando si son buenos tamboreros o si tienen aire para tocar el saxofón. Juana, Juana, Juana, siempre se ponía adelante. No más por ver a Agustín cuando se presentan los caminantes. Juana, Juana, Juana, Juana se puso feliz cuando supo la noticia de que a Marco Antonio lo dejó Beatriz. Juana, Juana, Juana, siempre se ponía adelante. No más por ver a Agustín cuando se presentan los caminantes. Juana, Juana, Juana, Juana de Tijuana es. Dicen que le dio un coraje cuando de menudo se salió Javier. Juana, Juana, Juana, Juana de Tijuana.